Movimiento Cultural 788, porque esto no es la escuela. A la escuela la para el gobierno. A la cultura no. Porque la comunidad está presente. Espacios de encuentro en la Escuela 788 de Paraje Entre Ríos. Talleres. Arte. Cultura. En el marco de la lucha por la escuela pública, abierto a toda la comunidad. Si sos menor y no sos alumno de la 788, trae autorización. Miércoles 30 de mayo, de 10:30 a 13 horas. Talleres en torno a la lectura reflexiva. Poesía. Arte impreso. Autores latinoamericanos. Viernes 1 de junio, de 10:30 a 13 horas. Talleres para la lucha. Arte impreso. Poéticas políticas. Producción de arte político. Geometría sagrada. Percusión, rap y clown. Y registro audiovisual consciente. Esto es una invitación del Movimiento Cultural 788.